vamos a hablar con Sergio Tribolo, que él pertenece a la Dirección de Atención Primaria del Ministerio de Salud y es referente del Programa Provincial de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal. Sergio, buenas tardes. Camila Santos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Camila? Muy buenas tardes. Muy bien. Me alegro. Sergio, vos sos bioquímico, ¿verdad? Sí, yo soy bioquímico. Y sos referente del Programa Provincial de Prevención y Detección Temprana de Cáncer Colorrectal. Contanos un poco de qué se trata este programa. Bueno, sí, en principio, decir que es un programa es una política de salud que alcanza a todos, ¿no es cierto? No es solamente una puesta en escena de unos días y después nos olvidamos, como suele suceder muchas veces, con muchas movidas, ¿no es cierto? Este programa es un programa que atiende al cáncer de colon, o mejor dicho, pretende no tener personas enfermas con cáncer de colon. Para esto, lo que tratamos de hacer, y en efecto lo estamos llevando adelante, son todas medidas de prevención. En la República Argentina y en La Pampa también tenemos unos altos índices de incidencia y de mortalidad por cáncer de colon, ¿no? Y como es una enfermedad que se puede prevenir, por decirlo de alguna forma, nosotros trabajamos en eso, ¿sí? Este programa es muy amplio, ¿sí? Tiene un tópico, si vos querés, en donde está todo este tema que ustedes nos están ayudando a hacer, que es la difusión de la prevención del cáncer de colon. Y después, bueno, tiene también otros en donde se trabaja en la prevención en sí del cáncer de colon. Para nosotros hay algunos puntos dentro del cáncer de colon que son muy importantes y el primero y más importante para nosotros es el tema de la detección de una posibilidad de tener cáncer de colon, y lo hacemos a través de un test de laboratorio que se llama test de sangre oculta en materia fecal. Esto es sencillo, esto no te pinchan, no te sacan sangre ni nada. Vos te llevas una especie de tubito a tu casa, pinchás un poquito la materia fecal y la metés en el líquido ese y después la remitís al laboratorio. Sencillamente así. Con este resultado, luego después podés llegar a pasar a lo que sería una colonoscopia, que es un estudio más avanzado, ¿sí? Y bueno, y con la colonoscopía ya estaríamos en condiciones de decir si estamos con algún signo de cáncer de colon o no. Esto de la sangre oculta se hace en todos los laboratorios provinciales, ¿sí? Y las colonoscopías, nosotros hasta hace 2 o 3 años teníamos solamente para hacer en Santa Rosa y en Pico, en el nivel público. Y ahora el Ministerio de Salud salió con esta política a hacer también colonoscopías en el interior de la provincia, en localidades que tengan quirófano. Actualmente estamos haciendo en Victorica, General Hacha, Huatrache, Castex, Realicó y 25 de Mayo. Esto es muy importante porque si no la gente de todo ese interior de la provincia o ruralidad, como nos gusta llamarlos a nosotros, tenían que venir a Santa Rosa o a Pico. En este caso el Ministerio de Salud está poniendo cerca del hogar de cada pampeano una práctica de mucha calidad y al alcance de la mano, digamos. Se prepara un día, le hacen la colonoscopia y al mediodía almuerza en su casa. Esto es así. Sergio, pensaba qué importante de poder, como nos decís vos, de acercar este programa, que este programa tenga vigencia en todo el territorio provincial. ¿Desde qué año está vigente este programa? Este programa a nivel es nuevo, es un programa nuevo. A nivel nacional aparece en escena en 2013 y La Pampa empieza con los primeros esbozos del programa. En 2016 nos sumamos a la Dirección de Atención Primaria y es donde se decide actuar con mayor ímpetu respecto de la prevención, porque entendíamos que ameritaba, ¿no? Un poco siempre lo pensamos como el programa de cáncer de mama. Todos sabemos, y las mujeres mucho más, que existe el programa de cáncer de mama y que todos los años, o cada dos años, tenemos o tienen que hacerse una mamografía, ¿no es cierto? Con el cáncer de colon nos está sucediendo algo un poquito distinto, en el sentido de que es un programa nuevo, claro. Todavía no estamos enterados bien qué es, a quién le da, ¿sí? Pero de a poquito, nosotros hace desde el año 2016 que estamos trabajando fuertemente en esto, y a partir de 2019 empezamos con el tema de las colonoscopias en el interior. Todo esto hace que la gente vaya conociéndonos y conociendo el programa y conociendo a esta patología que nos puede dar a todos, y empezamos a darnos cuenta que es una cosa más para preocuparnos y para hacer prevención, ¿sí? De a poquito nos damos cuenta que la gente se va empezando a acercar a averiguar algo, no sabemos bien qué, ¿sí? Pero es eso que te hacen el estudio de la colonoscopía, ¿no? Y es muy importante, porque lo que no debemos hacer es preocuparnos, pero tampoco dejar de ocuparnos, ¿sí? Tenemos que estar alerta. Totalmente. Y también pensando en esto que nos decís de poder llevarlo a un determinado pueblo que cuente con un quirófano en este caso, y digo, y los pueblos vecinos se pueden acercar, y también ya ahí desde cada pueblo hay un trabajo de difusión. Digo, bueno, voy al hospital y veo el flyer este de que existe un cáncer, que es el cáncer colorrectal, entonces ahí se me despierta y digo, ah, bueno, puedo informarme y sé que van a venir tal día a tal hospital y voy y me hago el test, y así uno se informa también, porque sí. Creo que empieza por ahí, ¿no? Por saber que existe y después de ahí interiorizarse y tomar conciencia de que con un simple test puedo prevenir y quizás si uno tiene algo, detectarlo tempranamente. Sí, es como vos lo decís. A este programa se le ha dado carácter provincial, ¿sí? Y cada uno de estos lugares donde hay quirófanos, que son nuestros niveles 4, así les llamamos, funcionan como nodos regionales, ¿sí? En donde se hacen las colonoscopias. En ese hospital va gente de toda esa zona, ¿sí? En Victorica va gente de todo el oeste, Hacha abarca otro sector, claro, muy importante, y así sucesivamente, ¿no? Y sí, respecto de la difusión, a nosotros siempre nos pareció que tenía que haber dos cosas que tenían que coincidir. La población sensibilizada, o sea, que conozcan el problema y que tengan una preocupación por él, y el personal de nuestros hospitales debidamente formado para que no vayan a golpear la puerta de un hospital donde no les sepa qué decir, claro, ¿cierto? Y ahí viene el tema de la información y de todo lo que ustedes nos ayudan a difundir, ¿sí? Y a todo esto que siempre decimos repetidamente, que si tenés entre 50 y 70 años, porque es más o menos la edad en que mayor cantidad de cáncer de colon tenemos, ¿sí? Eso te iba a preguntar, si había una franja etaria claro, más sí, afectada. Uh-huh. Sí, la franja etaria más afectada es entre 50 y 75 años. Esto, tanto varones como mujeres, a ambos nos agarra, puede dar cáncer de colon. Esto no quiere decir que fuera de estas edades, este sector etario, no vamos a tener cáncer de colon. Claro. Hay gente de 40 años y algo menos también que tienen, como cualquier enfermedad, pero la mayor cantidad está entre 50 y 75 años. ¿Por qué decimos que a partir de los 50? Porque el cáncer de colon no es una cosa que nos da de un día para el otro. Tenemos la tremenda ventaja de que el cáncer de colon nos avisa con un crecimiento en el intestino, en el colon y el recto, ¿sí? Que se llama pólipo. Ese pólipo sangra. Entonces, si nosotros descubrimos esa sangre, ¿sí? A través del test, Una de las posibilidades es que ese pequeño pólipo en 10 o 15 años se transforme en cáncer. Mirá todo el tiempo que tenemos para actuar, ¿no? Por eso es tan interesante esto de decir, che, si tenés entre 50 y 70, hacete el test de sangre oculta. Es fácil, es barato, es rápido, lo haces en tu casa. Es un poco pudoroso, si vos querés, pero es súper ventajoso. Sí, pero también si se difunde esto que estamos hablando y la gente toma conocimiento y te podés prevenir y adelantarte a que en 10, 15 años o antes se transforme en cáncer. ¿Hay claro. algún síntoma que se manifieste en este tipo de cáncer? Sí, síntomas hay. Te los cuento rápido y nos olvidamos de los síntomas. Síntomas son sangre en la materia fecal, que palidez, que vos porque estás perdiendo sangre, sí, dolores abdominales fuertes. Pero ¿por qué digo y nos olvidamos rápido de los síntomas? Porque cuando uno empieza a tener síntomas es como que llegamos tarde. Claro. Ya pasaron unos cuantos años, sí, y ese pólipo que era chiquito ya se transformó en una cosa grande, en una masa, y está sangrando mucho. Por eso tenemos síntomas, sí. Lo ideal es, sin síntomas, cuando nosotros hacemos esta puesta en escena para que la gente nos escuche, decimos, si tenés entre 50 y 70, no tenés antecedentes familiares, o sea, familiares con cáncer de colon, no tenés antecedentes personales de cáncer de colon y no tenés síntomas. ¿Por qué decimos no tenés síntomas? Porque queremos que sea lo antes posible. Claro. ¿Sí? Cumpliste 50 y andaba por las dudas. En realidad, todos estamos acostumbrados a decir, yo estoy bien, ¿no? ¿Para qué voy a ir al médico? Pero en realidad el paradigma cambió y ya tenemos que ir al médico para prevenir. Sergio, estuvieron en 25 de mayo. ¿Ahora sí. Tienen pensado ir a alguna otra localidad? Nosotros, un poquito, me parece bárbaro la pregunta que me hacés porque me das pie para contar cómo es el programa. Me adelanté. No, está muy bien. No es esporádico, no es que salimos de vez en cuando a algún lado, ¿sí? Sí. Nosotros tenemos una agenda que ya está establecida hasta fin de año y vamos cada 15 días a estos lugares que yo te nombré, cada 15 sí. días a Victorica, cada 15 días a Hacha, cada 15 días a Relicó, cada 15 días a Castés, a Guatraché y a 25 de mayo también. Cada vez que vamos se hace una jornada de colonoscopía, ¿sí? Y se le hace la colonoscopía a 10 personas de la zona, ¿sí? Entonces, vos me decís, ¿dónde van? Y mañana vamos a Victorica, por ejemplo. Bien, ah, mira. Y el miércoles vamos a ir a Hacha, ¿sí? Claro. Y es una cosa que lo venimos haciendo ya hace 2 años, ¿sí? Por eso yo te decía que la gente empieza a acostumbrarse, ¿sí? Claro, pues, claro. Porque, digo, está su presencia y, digo, ya están en los hospitales sí. los flyers y está la información de sí, van a venir sí, cada 15 sí. días. Sergio, sí, sí. ¿Qué especialistas, qué médicos van? Mira, el modus operandi de todo esto es, viajamos desde el ministerio acercando la aparatología, o sea, un colonoscopio. Claro. A su vez, un gastroenterólogo, que con nosotros trabaja el doctor Mariano Martínez, y uno hasta ahora tenemos dos asistentes del gastroenterólogo. Luego, cuando llegamos a estos lugares, al hospital de Victorica o de Hacha, el hospital, aparte de disponer del quirófano para que se hagan las colonoscopías, dispone de su anestesiólogo, de su gente de quirófano, de los enfermeros de quirófano y de los circulantes. O sea, es como una mezcla de gente que se pone a trabajar toda junta y que es para beneficio de que se tiene que hacer la colonoscopía, ¿no es así? Claro. Sergio, te agradecemos por esta entrevista. Quedan los micrófonos de la radio para cualquier otra oportunidad. Súper interesante y para que, bueno, nos informemos y sepamos que existe este tipo de cáncer y, como decís vos, me quedo con esa palabra, ocuparnos. Bien. Sí, exacto. Bueno, Bárbaro, yo te agradezco el llamado, el que me hayan permitido ponerme en contacto con la audiencia y decirle a la audiencia que para buscar información tenemos todos nuestros hospitales provinciales, sí, en Santa Rosa, en Pico, en el interior de la provincia, en todos lados está esta información, y también las líneas y las redes sociales de la provincia, del, ¿no es cierto? Del ministerio. Y como, del ministerio, sí, del Ministerio de Salud. Y como para cerrar, decirle la frasecita que nosotros tenemos instaurada, es que si tenés entre 50 y 70 años, seas varón o seas mujer, anda a averiguar al hospital, porque seguramente te vas a tener que hacer el test de sangre oculta. Muchísimas gracias, Sergio. A ustedes.